residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: ¡Preparaos! ¡Preparaos! ¡Preparaos! Porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto, ha de ser derramada sin mezcla de misericordia, y no estáis listos. Vamos, pueblo de Dios, encaremos con nuestros hijos una preparación seria para la venida del Señor. Adelante, Picard. Isaías 58:1. Clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Vamos a comenzar con palabras de oración. Querido Dios, una vez más estamos delante de ti, pidiéndote, oh Dios, perdón por nuestros pecados, y te suplicamos, oh Dios, que tú prepares las mentes en esta linda mañana, Padre, y que seas tú que hable a través de tus siervos. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Buenos días, hermanos en Cristo, y apreciado Radio Escucha, que domingo tras domingo nos sintoniza en este su programa de la verdad presente, el pregón de Tercer Ángel. Una verdad sin mezcla, una verdad dada a la ley y al testimonio, una verdad que corta hasta el corazón, que no proviene del hombre, sino de Dios mismo. Nosotros los hombres hemos de ser meros instrumentos que, dejando a un lado nuestros propios intereses, en negación propia, nos humillamos haciéndonos canales, recipientes del poder de Dios para ser instrumentos de salvación. Nos convertimos en colaboradores de Dios en la salvación de las almas, con un mensaje claro y directo que da a la trompeta un sonido certero. Hermanos que nos escuchan, somos adventistas del séptimo día, que despertamos del sueño laodicense, que salimos del estupor de la somnolencia laodicense y de sus prácticas inmundas y de las tradiciones del mundo, de las falsas doctrinas torcidas dentro del pueblo de Dios. Y todo esto por seguir el consejo del testigo fiel a la iglesia de Laodicea, apartándonos del pecado, vistiéndonos de vestiduras blancas y llamando al pecado por su nombre. Cuando en Isaías 58:1 Dios nos llama a clamar a voz en cuello y a denunciar el pecado de la casa de Dios, su iglesia, es una orden divina que solo un alma en desprendimiento de las cosas de este mundo puede hacer. Es seguir al Cordero por donde quiera que va. Es un no temer a las consecuencias, porque es un privilegio servirle al Dios del cielo en fe y en obediencia, negándose a uno mismo. El propósito de Dios para denunciar en amonestación de misericordia el amor, querido hermano, el pecado de la iglesia, denunciar en amor el pecado de la iglesia es para despertar a los que duermen, que son sinceros y están engañados. Ser un atalaya de Jehová es un honor que tiene su responsabilidad, la cual seguramente recibirá una oposición. La palabra de Dios dice que el que quiera vivir piadosamente en Cristo recibirá oposición. Los que siguen a Cristo han de seguirlo en todo, no en un punto y en otro no. Isaías 58:1 refleja que hay que denunciar el pecado de la casa de Dios y de la casa de Jacob, a unos y a otros. ¿Y por qué alguien no quiere denunciar el pecado de la iglesia? ¿Para evitarse problemas? ¿Para mantener a las personas en el error? ¿Dejarlos ignorantes sin el llamado último de Dios? ¿Para permanecer cómodos? Apreciados hermanos, el amor de Dios se ejemplifica en el sacrificio hermoso de Cristo por nosotros. ¿Hemos de fallarle a Dios ahora, en este último momento de la historia, en no darle a la trompeta un sonido certero, tanto adentro del pueblo de Dios como afuera de las iglesias caídas? La contestación es no, no podemos fallarle a nuestro Dios. Un siervo de Dios que pasó con Cristo del lugar santo al santísimo a seguirle en sus requerimientos para este tiempo, no abandonará la misión, la encomienda dada, porque esta misión es para vida eterna. El mensaje del tercer ángel, el último mensaje de amor y de misericordia al mundo, es un mensaje de separación. Separación del pecado, de los pecadores, de la apostasía y de las falsas doctrinas. En primeros escritos, página 118, dice: vi el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante. Su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que separará el trigo de la cizaña y sella. Primero separa y después sella el trigo, después de separado, para el granero celestial. Si usted sigue a Cristo al lugar santísimo, usted aceptará la reforma pro salud en su vida. Si usted sigue a Cristo al lugar santísimo, no practicará tradiciones del mundo dentro del pueblo de Dios. Si usted sigue a Cristo al lugar santísimo, cuando vea el pecado, lo llamará por su nombre en amonestación y no permanecerá callado. Si usted sigue a Cristo al lugar santísimo, hermano, sentirá pesar por las armas que se pierden y hará todo para que reciban la luz del cielo en amonestación. Dios demanda en su ministerio sacerdotal en el lugar santísimo separación y santificación. Hermanos, estamos en el día de la expiación. La separación es terrible y tremenda. Y aquellos que dicen permanece en el pecado, permanece en la apostasía, aunque sea en el pueblo de Dios, aunque sea, querido hermano, en el pueblo de Dios. Y los que así hagan serán cortados de medio del pueblo. Serán que así, querido hermano, serán hallados faltos, porque no tienen conciencia del fundamento del santuario. No tienen conciencia del fundamento del santuario y de la alta norma que Dios demanda de su pueblo. No es tan solo que Cristo murió por ti. Es que si murió por ti, tú lo aceptas, tú tienes que seguirlo. Y Él está en el lugar santísimo. Y si tú no lo sabes, tienes un problema. Has de escuchar esta llamada, querido hermano. Este llamado del Padre Celestial. Has de escuchar esta llamada. ¿Quién puede entrar con Cristo al lugar santísimo con apostasía? ¿Quién puede entrar con medias verdades y con el yo exaltado? Aunque profesen estar siguiendo a Cristo al santísimo, aún permanecen en el lugar santo. ¿Sabes? Si todavía no estás en la reforma pro salud, si no predicas a voz en cuello, si no te apartas del pecado, si practicas tradiciones, estás en el lugar santo del santuario. Y como dice Apocalipsis 3:20, serán vomitados de la presencia de Dios. De Dios, la conformidad al mundo ha hecho, querido hermano, ha hecho de ti una sal desabrida. Somos la sal que salará la tierra, pero la conformidad con el mundo te hace una sal desabrida que no sirve, una luz tenue que no alumbra. Al mundo religioso, querido hermano, al mundo religioso que adora el domingo y va tras la unidad ecuménica promovida por el papado en la comodidad liberal. Hermano, quiero decirle que el sábado es el día del Señor, es su santo día de adoración y no existe un lugar en la Biblia que autorice ese cambio hacia el domingo. Es una tradición que viene de Babilonia, de la Iglesia Católica y de todas aquellas iglesias que se desprendieron, que son las iglesias protestantes, llamadas las hijas de la ramera, que practican sus enseñanzas. Jesús dijo, él mismo dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir. ¿Cómo se atreven a decir que el santo sábado está abolido. Es solo el desconocimiento de las escrituras por la torcedura de la palabra de Dios, hermanos. Ahora estamos en esta transmisión desde Queens, Nueva York, apreciados hermanos, donde ayer sábado fue un día glorioso de Jehová en la proclamación de este mensaje de misericordia en esta gran ciudad. Nos acompañan varios hermanos que participamos ayer de esta actividad, en la cual compartimos con muchos hermanos. Entonces, queremos saludarles, hermanos, y compartir con ustedes las experiencias vividas ayer, para que nosotros, ustedes puedan escuchar, no de mi voz, sino de los hermanos que participamos y el espíritu de unidad de diferentes iglesias, hermanos, se acercaron desde Boston, Nueva York, New Jersey, el Bronx. Estuvimos reunidos para la proclamación de este mensaje y fue un gozo tremendo todo el día en santa camaradería cristiana. Tenemos a nuestra hermana, a nuestro hermano Roberto. Roberto Díaz, Dios le guarde grandemente a cada uno de ustedes. Mariano, también el Señor lo bendiga grandemente. También está bienvenido Francisco, deseándole muchas bendiciones y mucho derramamiento del poder del Espíritu Santo a cada uno de ustedes. Por aquí también Jenny de Queens, que el Señor le bendiga. Amén. Queremos escuchar de ustedes propiamente la experiencia de ayer y cómo fue que el poder de Dios se manifestó, ¿verdad? De una manera especial. Bueno, para mí fue una experiencia muy linda estar en camaradería cristiana con mis hermanos en la fe, de la verdad presente, porque sabemos que somos hermanos de muchos adventistas, pero lastimosamente no han dado la espalda debido a que uno lo está queriendo darle un despertar, porque este mensaje del tercer ángel es un mensaje que santifica y divide. Una vez que uno denuncia realmente el pecado y le deja la condición que la iglesia se encuentra, entonces se sienten que nosotros somos enemigos de ellos. Pero mis hermanos, no estamos actuando que somos enemigos, simplemente queremos hacer la voluntad de Dios, y esto es lo que estamos haciendo, esperando que ellos puedan ser despertados y puedan ser, santificar sus vidas para recibir el sello de Dios. Amén. Amén. Amén. Sí, vimos que lo gozamos muchísimo en el día de ayer. Le damos la gloria a nuestro Dios, el Rey de Reyes. Y exhortando a cada uno de ustedes que hay que hacer lo mismo que nosotros hacemos, pues tenemos que llevar la obra, porque este es un gran mensaje y hay que abrazarlo. El mensaje es el ángel, es un mensaje solamente de separación. Y tenemos que separarnos para la gloria y honra de Dios, porque es necesario separarnos del pecado y de los pecadores. Que Dios le guarde grandemente. Hermano Mariano. Sí, yo he disfrutado del mensaje del hermano Picard, porque me he dado cuenta que este es el propósito del Señor, haber creado la iglesia adventista, no una iglesia diferente como las demás. Es una iglesia diferente porque es quien lleva el mensaje para este último tiempo. De ahí, hermanos, que agarrémonos de la mano del Señor y adelante con este mensaje. Amén. Sí, hermano, bienvenido. Nos tiene también un pensamiento que ciertamente vivimos ayer y a pesar de que, hermanos, recibimos un gran número de hermanos que distribuimos cientos de libros del conflicto de los siglos, tuvimos también conversación con las personas que lo recibían. Algunos dieron su número de teléfono interesados, pero quiero que sepan que también hubo oposición a esta actividad que se promocionó, y hubieron iglesias que coartaron el derecho, la libertad, ¿verdad?, que somos libres en Cristo, a predicar, iglesias adventistas que le coartaron la libertad. Dice, ustedes no pueden estar allí, ustedes no pueden ir allí. Sin embargo, este es el último mensaje de misericordia que Dios nos envió. Nosotros hicimos un llamado a la unidad en la proclamación de este mensaje. Y son los mismos hombres. En el libro, en Eventos de los Últimos Días, dice que el impedimento mayor para el adelanto de la obra viene de adentro. Y ayer lo vemos, y lo vemos también en Puerto Rico y en muchos lugares, porque le cierra la verdad, la puerta a la verdad presente, que es el último mensaje de misericordia. Aquí no hay mensajes, hermano. La teoría de la conspiración y todo lo que va a ser Babilonia ya está definido y descrito. No hay que mantener eso delante de los hombres, creándole una ansiedad. La única manera de escapar de todas esas cosas que están planificadas para aquellos que no se preparan, hermano, es buscando la santificación a través del mensaje del tercer año. Sí, mis hermanos, queremos poner al conocimiento de todos los miembros de la iglesia y de todos los que quieren seguir al Cordero por donde quiera que va. Hay instrucciones específicas que el Señor dijo que nosotros tenemos que seguir. No son las reglas de los hombres las que nosotros tenemos que seguir, son las reglas de nuestro Padre Celestial. Cristo Jesús dijo: ejemplo he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Amén. En la palabra de Dios nosotros encontramos que un pueblo sin profecía no es un pueblo que tiene una dirección clara. Y ahora es una oposición abierta que se le está haciendo a la pluma inspirada. La pluma inspirada que Dios utilizó para que sea la revelación para nuestros últimos días, para que nosotros podamos seguir las instrucciones que Dios ha dado. Entonces ya ha sido una oposición abierta que se le está haciendo dentro de la iglesia. Es un despertar que nosotros tenemos que tener, porque cuando el pueblo de Dios está rechazando las amonestaciones que Dios manda a través de su profeta, es porque ya vemos que el pueblo está totalmente perdido, está totalmente en un enfrentamiento contra los principios de Dios. Dios ha dado establecimientos seguros y claros y precisos para que nosotros caminemos y andemos por ellos. Pero cuando nosotros queremos seguir obedeciendo a los hombres antes que a Dios, entonces estamos perdidos. Tenemos que ser como los apóstoles cuando fueron entrevistados delante del Sanedrín, que dijeron: es menester ser fiel a Dios antes que a los hombres. Este es el momento en el cual nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en el fin del tiempo. Por eso es mi reflexión en esta mañana. Vamos a encontrar oposiciones. Vamos a encontrar el enemigo enfrente hacia nosotros, porque la palabra de Dios están ahí los ejemplos. Cada día el Señor dijo: el siervo no es mayor que su profeta. Si a mí me persiguieron, a vosotros también lo van a perseguir. Esas son las amonestaciones que nosotros tenemos. Por eso, mi amonestación a los hermanos: despertemos, seámosle fiel a Dios, no demos un paso hacia atrás, porque estamos viviendo realmente lo que la sierva del Señor, Dios le reveló que íbamos a vivir en el fin del tiempo. Ahora, le paso con la hermana Jenny para que ella también cuente de las experiencias que nosotros vivimos ayer en esa actividad tan gloriosa, como sentimos la presencia del poder del Espíritu Santo en esa actividad. Amén. Mis hermanos, realmente lo que yo vengo a decir es un llamado al pueblo adventista. Si tú te consideras adventista del séptimo día, usted sabe que nosotros tenemos el Espíritu, dice Apocalipsis 14:12, ¿quiénes son los que van a ser salvos? ¿Quiénes son los santos realmente? Son aquellos que tienen la paciencia, el que tiene el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Y guarda los mandamientos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, si usted está en este caminar, usted es santo. Pero si se aparta de estas tres cosas, mis hermanos, realmente estamos perdidos. Yo estoy haciendo un llamado a usted, a ti que eres adventista del séptimo día, o si usted me está escuchando y no lo es, usted debe saber que nosotros somos un pueblo escogido, un pueblo santo, y como tal debemos ser un pueblo apartado, un pueblo que no podamos practicar las prácticas de este mundo y sus costumbres tradicionales. Estamos llamando para que esta actividad que estuvimos ayer en el parque, en el Forest Park, en Queens, que se sigan haciendo más a menudo aquí en Estados Unidos, porque sabemos que este es el país de la profecía. Estados Unidos tiene que tener un despertar, y como tal el mundo va a tener que tener un despertar también, porque esta es la última amonestación que debemos de dar, el mensaje del tercer ángel. Yo les recomiendo a ustedes, mis hermanos, que me escucha, radio oyente, que también necesitamos fondos, recursos para llevar a cabo estas actividades. Si usted quiere donar, cualquier donación que usted tenga, esta es la dirección. Sí, ustedes conocen nuestra dirección postal HC7 Box 35444 en Aguadilla, Puerto Rico 00603. En Puerto Rico ahora en el mes de septiembre vamos a tener una actividad que la vamos a anunciar, ¿verdad? Y queremos que el pueblo de Dios sepa que la actividad que vamos a tener en Puerto Rico, todos están cordialmente invitados, eso es libre de costo, hermano, y lo que van a recibir es un material, hermano, de santificación, un material para la preparación, para el sellamiento, para poder ser librado de todas estas cosas, querido hermano, que están preparadas, que el enemigo tiene preparado para el pueblo de Dios, y que hoy por hoy mucha gente le está prestando atención más a lo que el enemigo va a hacer con ellos, pero no se preparan para evitar, para que puedan tener la cobertura de Dios en este tiempo. Tenemos que apropiarnos de la promesa que Dios tiene para este pueblo en el tiempo de angustia de Apocalipsis 3:10. A este pueblo de Filadelfia se le prometió, hermano, aquel que se aparta y absorbe el mensaje del tercer ángel y entra a vivir lo que profesa, a ese pueblo se le prometió que porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré también de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra, para probar a los moradores de la tierra que hay un Dios y que hay un pueblo fiel que ama a Dios y que guarda su mandamiento en esta época de degeneración total. Pero hay un detalle, hermano. Esta separación le duele y le cuesta a muchas personas. Esta separación le cuesta porque hay muchos que están en la comodidad. Muchos están en el yo. Muchos están, hermano, pensando que pueden alcanzar la misericordia divina cogiéndolo suave y pasándole la mano al mensaje. No es solamente profesar, es vivir. Este asunto es muy importante y le hablamos al pueblo adventista, a familiares, a amigos, a personas que amamos en el Señor, porque si la conferencia decidiera cambiar su proceder de las prácticas paganas, no había problema de permanecer allí. El asunto es que la palabra de Dios dice que hay apostasía, y si el corazón está enfermo, que es Battle Creek, que es la conferencia general, el cuerpo se enferma. Todo el campo se enferma. La apostasía Omega estaba predicha. Y apreciado hermano, eso se cumplirá y se está cumpliendo. Las apostasías cada vez son mayores. Y ahora los que permanecen en ella apoyando la apostasía también unen sus manos para tapar el cielo con la mano y no pueden. El llamado es a que seamos valientes, a que atendamos el mensaje, a que hagamos cambio en nuestra vida de forma decidida, porque el tiempo se acorta. El juicio primero comienza por la casa, primera de Pedro 4:17. Y esa casa que está viva y despierta ahora profesando ser su pueblo, no debe correr el chance de alejarse del lugar santísimo. Si hasta este momento has tenido luz, aprovecha esa luz y analiza tu vida en escudriñamiento del corazón, de todas las cosas que impiden tu crecimiento espiritual. Y esto va para también para los hermanos que nos escuchan de diferentes denominaciones, porque es que las apostasías que están generalizadas en todas las iglesias, las celebraciones paganas están en todas. Y las torceduras de la palabra de Dios a través de la falsa doctrina también. dan cuenta, nosotros no estamos exaltando ninguna organización. Estamos exaltando a Cristo, a que vayamos a Él, a que nos postremos y le obedezcamos en su último mensaje de misericordia. Aquí no hay intereses personales de nada. Este llamado es un llamado de desprendimiento, un llamado de meditación, un llamado, querido hermano, a que mires al cielo e identifiques a tu Creador y camines bajo la sombra del Altísimo. Porque los días son malos y el tiempo es corto y hay muchas cosas por hacer y poco tiempo para hacerlas. Es bueno estar en paz con el mundo. Todo el mundo quiere paz en la carne. Pero esa paz que ofrece el mundo, hermano, es una paz con mezcla. Es una paz ecuménica. Es una paz, querido hermano, que no denuncia el pecado porque cada cual tiene derecho a pensar lo que quiere. Sin embargo, la palabra de Dios es una sola y Dios no cambia. Y si tú estás en Cristo, tú estás en enemistad con el mundo y las corrientes seductoras. Picard. Y el Espíritu de Dios, sí. Vamos a despedirnos. Sí. Si el Espíritu de Dios mora en ti, apreciado hermano, lo que debes hacer es caminar bajo la luz del cielo. Ya el tiempo va terminando, hermanos. Agradecemos su fiel sintonía y queremos decirle que ya el pregón de Tercer Ángel en esta ciudad está trabajando. Ayer compartimos con cientos de hermanos que aprendimos, que nos conocíamos algunos no los conocíamos, los conocíamos a través de la cadena del pregón de Tercer Ángel, la cadena telefónica, y hoy podemos abrazarlos y estrechar nuestros brazos en Cristo Jesús. Y no va a ser la última actividad, vamos a seguir haciendo actividades acá, pero también las vamos a hacer en Puerto Rico. Y tiene que haber un desprendimiento. Esta programación solamente, y todos estos seminarios y talleres que estamos haciendo, solamente pueden ser posibles las aportaciones y donativos de los hermanos que creen en una verdad presente pura y sin mezcla. Si usted desea ayudar y continuar exaltando a Cristo en este último su mensaje de misericordia y desea ayudarnos, nuestra dirección postal HC7, Box 35444, Aguadilla, Puerto Rico, 00603. Nuestro número telefónico 939-332-8703. Les habló su hermano en Cristo, Carlos Picard. Jenny Rodríguez. Roberto Díaz. Mariano Manrique. Bienvenido, Francisco. Que el Señor les bendiga. Hasta el próximo domingo. Nunca te rindas.